Es momento de conocer a nuestro invitado. ...35 años de camino musical del pianista Juan Castro Ortiz se celebran este domingo 8 de agosto con su concierto en el programa Telón 2021. Esta mañana vamos a conocer más a nuestro invitado y sus 35 años de trabajo. Con nosotros, Juan Castro Ortiz. Bienvenido. Qué gusto, un placer para mí acompañarles y compartir con todos este caminar. El placer es nuestro realmente poder acompañarle en este aniversario. Juan Castro es pianista, compositor, pedagogo musical lojano. Las orquestas sinfónicas de Ecuador, Venezuela y Perú han interpretado sus obras en múltiples ocasiones y han brindado centenares de conciertos en Europa y América. Ha sido ganador del concurso del Nuevo Pasillo Ecuatoriano en Saice 2014, portador de la Orden Máxima al Mérito Cultural Dr. Vicente Rocafuerte, entregado por la Asamblea Nacional del Ecuador en el 2017. En 2019 fue nombrado embajador turístico por el Ministerio de Turismo y en el mismo año fue ganador del concurso iberoamericano de excelencia educativa FIDAL. Con su álbum Nueva Era de la Música Ecuatoriana, registrado junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, participó en la postulación de los Latin Grammy Awards en 2017 y 2018. Esa es una breve reseña de nuestro invitado, pero a mí me gustaría preguntarle, conocer si estos 35 años, ¿cómo han sido para usted? ¿Han pasado rápido o el tiempo ha sido más lento en la música? La verdad es que yo pienso que ha pasado muy rápido. Parece que recién ayer me había graduado del conservatorio y luego me trasladé acá a Quito para hacer mis estudios superiores. En todo este caminar, sí ha sido muy complicado siempre el arte en nuestro país y no sé si en todo el mundo capaz que es un poco difícil, digamos, de poder sacar adelante los proyectos. Pero regresando a esa temática, ya de manera más concreta, en Loja, esta ciudad que realmente está muy marcada por la música, ¿no? De lojano que no sea músico muchas veces llama la atención. ¿Cuál fue el primer paso para usted en la música? Bueno, yo me dediqué primero al violín. Mi hermano mayor, Patricio, fue el que se dedicó directamente en el piano. Y yo tenía muchísimo interés por la música, o sea, siempre me encantó, pero no quería. Si mi hermano ya tocaba el piano, yo no quise seguir los pasos de él, así que me dediqué al violín. Pero el destino realmente hizo que regrese, o que mejor dicho, que me envuelva con el piano, porque me quedé sin profesor de violín y sinceramente me encantó cuando ya me senté en el instrumento al ver todas sus posibilidades sonoras. Entonces pensé en tratar de ser el mejor pianista de Loja, o sea, siempre buscando metas altas y bueno, pienso que el instrumento que elegí es el correcto. Me siento muy feliz, él es mi compañero de vida. Él es el que me ayuda a expresar todos mis sentimientos y es el vínculo entre mi alma, mi corazón y todo eso que luego se traslade en notas para compartir con el mundo. Y realmente estamos muy felices de poder presentar este concierto el 8 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, institución a la que yo aprecio muchísimo, que quiero mucho ya que trabajé desde el año 93 formando con otros colegas el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. Entonces, para mí es muy lindo regresar a nuestra casa, como siempre lo digo, y estoy muy feliz de que el programa Telón 2021 haya elegido al proyecto Juan Castro, pianista pintando musicalmente al Ecuador, como uno de sus proyectos. Bueno, sin duda uno de los fundadores de este elenco que tiene la institución, el conjunto de cámara, que también tiene ya varias décadas recorridas y con un trabajo bastante consolidado, no solo en la capital, sino también en territorio nacional, debido a que ellos realizan giras, solían realizarlo más bien antes de la pandemia, ¿no? Ahora están más con actividades virtuales. Juan Castro Ortiz, si no fuera músico, pianista, ¿se ve en otra actividad? La verdad, Como me ha tocado los músicos, como adquirimos varias destrezas de sobrevivencia, entonces me ha tocado ser productor, qué sé yo, organizador, ingeniero, pero arquitecto, o sea, me encantan las formas, me encanta lo que salga de lo común. Entonces yo pensé justamente, y mis padres creyeron que yo iba a ser un gran arquitecto. Pero igual con las finanzas he sido muy cuidadoso también, creería yo que puedo ser un economista. Soy pedagogo, creador de una metodología. Entonces, creo que la música, y eso sí es cierto porque he hecho varios estudios, la música abre muchísimas posibilidades y conexiones neuronales que son fantásticas. Entonces, cualquier persona que se dedique a la música, a cualquier de los instrumentos, tiene un amplio abanico de posibilidades para salir adelante. Bueno, sin duda, usted tiene entonces las capacidades, pero su elección ha sido realmente la música y lo ha hecho de la mejor manera. Estos 35 años, usted no, nos comentaba que, claro, no han sido complicados, difíciles, pero también gratificantes porque está siguiendo su pasión, la música. ¿Han existido tropiezos en estos años? Sí, claro que sí, que han habido tropiezos, pero eso me ha fortalecido más bien. Y de cada tropiezo he encontrado una sabia enseñanza. De cada momento duro me he reforzado mucho más. Y yo creo que para mí la gran suerte y la gran bendición es tener la familia que tengo, que Dios me ha dado. Mi esposa, mis hijos, mis hermanos. Muy, muy, mucho apoyo también he recibido en mis alumnos y además motivación. Entonces, me siento bendecido realmente. Amigos de Cultura FM y Radio CC, esta mañana quiero recordarles, estamos con el músico, el pianista Juan Castro Ortiz y estamos hablando brevemente sobre su trayectoria y es que son 35 años de trabajo los que él ha caminado durante todo este tiempo, desde Loja, Quito, Ecuador, Latinoamérica realmente, hasta en España, en España también ha llevado parte de su música y él tiene ese concierto este domingo 8 de agosto a partir de las 4:30 de la tarde, es parte del programa de Telón 2021, un programa de circulación de obras artísticas que lo lleva adelante la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le repetimos, será a partir de las 4:30 de la tarde y el escenario escogido para esta presentación será el Teatro Nacional de la institución. Un espacio que brinda mucho lugar para que la gente también pueda acercarse con toda la seguridad desde el caso. Recordemos que estamos en pandemia, así que hay que mantener la distancia y también todos los mecanismos de bioseguridad y la institución. Eso es lo que estará garantizando con este evento. La composición es un plusvalor en nuestro invitado. Recordemos que su álbum, Nueva Era de la Música Sinfónica Ecuatoriana, comprende 11 obras de su autoría. Se grabó con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y fue nominado en dos ocasiones para el premio Latin Grammy Awards. ¿De dónde parte la creación para usted, por favor? La verdad, empezó a muy temprana edad. Siempre tuve ese ímpetu por tratar de hacer o cosas diferentes. Siempre me ha gustado, como te mencionaba antes, las formas diferentes, colores diferentes. Y en música los colores es justamente eso, o sea, las armonías. Me encantaba siempre ir probando. Y desde luego mi formación es completamente académica. Entonces, yo me cuestioné siempre, con todo respeto, si yo le dedicaba tantas horas, meses a tocar algo de Beethoven, de Bach, de Chopin, me cuestionaba el hecho de por qué también no hacerlo a sí mismo, pero con algo ecuatoriano. Entonces, fue una lucha muy grande porque mi maestro, un gran maestro al que yo le tengo muchísima gratitud, como es el maestro Toshko Stoyanov, con el cual yo gané varios concursos. Y además conseguí algunas becas importantes. Él no me permitía que me dedique a lo popular, pero sin embargo, cuando alguien es constante, cuando defiendes lo que tienes, a la final él se llegó a enamorar también de mis composiciones. Luego, cuando vine acá a Quito, la directora de la fundación, otra maestra maravillosa, Celia Saldumbide, Ella formó una fundación para elevar el nivel pianístico del Ecuador y justamente yo fui contratado, digamos, como profesor asistente de mi maestro y estudié 4 años aquí en Quito. Igual, ella no le gustaba que yo me dedique también a hacer esta simbiosis con la música ecuatoriana, con el jazz, con el New Age, hasta que logré que ella se enamore de mi música y para mí es un gran triunfo. La música ecuatoriana, la identidad, la estética musical del país, cuenta con esas características también para que llegue a ese nivel de otros grandes compositores europeos. Tenemos los elementos, por supuesto que sí. Lo que hace falta es, en general, y es muy lindo decir que ya yo ya veo que hay un cambio de percepción, hay un cambio en los jóvenes, hay cada vez más niños practicando la música y también ejecutando e interpretando ritmos ecuatorianos. Todavía estamos empezando. Es muy largo el camino. Pero por supuesto que justamente los grandes compositores que conocemos, ellos empezaron haciendo la música de sus países, la música vernácula de ellos. Entonces, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Esa es la única manera de sacar adelante a nuestro país. Hay material para trabajar, sin duda, es una cantera de mucho talento en nuestro país. Bueno, vamos al tema de este domingo 8 de agosto. Usted no estará solo, estará acompañado por su familia y ¿cuál es el repertorio seleccionado para este aniversario, 35 años en la música? Bueno, justamente elegí 3 obras para interpretar con mis hermanos Patricio y Leonardo. La primera es justamente una simbiosis entre el concierto para piano y orquesta de Grieg. Ese es un concierto bastante complicado, hermosísimo, que es parte de la formación de un pianista académico. Y yo le hice una mezcla, una fusión con un tema centroamericano como es el cumbanchero. Entonces, mis alumnos realmente disfrutaban de hacer estos trabajos, porque a mí siempre me ha encantado cuando hago una recreación que no parezca lo que compuso en su inicio el compositor. Y en eso también yo quiero recalcar algo que a mí me encanta cuando veo las propuestas de pintores, de poetas, que hagan su propia línea, que encuentren su camino. No me gusta mucho cuando veo réplicas, cuando veo copias de otros artistas. Eso para mí no está aportando mucho. Entonces, cuando yo hago una recreación, justamente me propongo hacer estos cambios que sean importantes. Entonces, estarán escuchando esta composición, esta recreación que es del concierto de Grieg con el cumbanchero. Para mí, el maestro Astor Piazzolla es uno de los mentores también y uno de los grandes ejemplos a seguir, ya que él hizo un trabajo maravilloso que hasta ahora sigue vigente y es un ejemplo para todo el mundo. Así es que Libertango también estará presente ese día con una versión que he compuesto, que he recreado, he escrito, pensando también en mis hermanos, he subido el nivel de dificultad y finalmente con ellos haremos el estreno de una obra coral sinfónica que se llama Hermandad. Esto la compuse justo en la pandemia. Precisamente te mencionaba sobre el hecho de que siempre encuentro yo caminos, siempre encuentro motivación de lo adverso. Y para mí la pandemia ha sido algo terrible porque lo hemos vivido todos, lo hemos sentido, pero asimismo me ha enseñado a valorar. Para mí ha sido un renacimiento y precisamente este nuevo proyecto de composición se llama Renacer y una de las obras que están dentro del proyecto es Hermandad, que estaremos estrenándola este día 8 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con la participación de varios colegas, amigos alrededor del mundo que me han enviado sus videos. Y lo hermoso es que inclusive está tocando el piano mi maestra, que la tuve yo en Chile cuando tenía 13 años. Ella también me envió su video. Hemos hecho un trabajo fantástico con Jero Silvetti aquí en Quito. en la Casa Nostra y también con Andrés Vergara, haciendo un trabajo maravilloso y con este trabajo cooperativo con todos los colegas artistas, coristas. Puedo mencionar a Irina Balchak, Vanessa Valladares, Andrea Cóndor, Cecilia Sánchez, la maestra Cecilia Sánchez, ella que también fue nuestra profesora de práctica coral en el conservatorio, entre muchos otros colegas, Andrés Carrera, en fin, tantos, tantos jóvenes y de diferentes edades. Gerardo Silvetti, el padre de Jero Silvetti, que él fue el concertino de la Sinfónica por cerca de 40 años. La maestra María Melnichuk, que también estará tocando, interpretando mi música el 8 de agosto. O sea, es realmente un evento maravilloso en el que vamos a estar unidos al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura, a los integrantes de la Camerata también. Entonces, tenemos un evento, como yo siempre digo, o sea, nosotros aquí en el Ecuador sí podemos hacer eventos y proyectos de calidad. Nos hace falta ese trabajo cooperativo y precisamente yo me siento muy feliz y agradecido con la Casa de la Cultura y el programa Telón 2021 porque ese trabajo maravilloso y son jóvenes, eso me encanta también, son jóvenes, yo como soy pedagogo siempre estoy trabajando con niños, con jóvenes y también mis colegas de mi edad, pero yo tengo muchísimo contacto con personas de menor edad, entonces eso es muy lindo, yo me siento muy feliz de todo este proceso y llegar a culminar el concierto el 8 es fantástico. También quiero aprovechar para agradecer a la Organización de Estados Iberoamericanos y también a la Universidad Técnica Particular de Loja, ya que gracias a ellos también estamos presentando este estreno de la obra Hermandad. Entonces, realmente van a tener muchísima música. La interpretación vocal también de Viviana González, que es una maravillosa cantante e intérprete que tenemos aquí en el país. Y yo, aparte de la invitación para que la gente asista a este concierto, también quisiera que busque a nuestro invitado Juan Castro Ortiz, tiene todo su repertorio. Yo lo encontré en Spotify y bueno, he estado revisando ahí cada uno de los temas y la gente tiene la oportunidad para conocer más a nuestro invitado y luego, por supuesto, asistir a este concierto. Yo quiero mostrar cada uno de los lugares hermosos que tenemos, desde el Carchi hasta el Macará. Pueden encontrarme a mí en juancastropianista.com, las redes de Facebook, también de Instagram y de YouTube es Juan Castro Pianista y en Twitter soy Juan Castro Piano. Así que estoy a las órdenes y voy a continuar pintando musicalmente el alma de los ecuatorianos y del mundo. Bueno, muchas gracias por ese trabajo que sin duda nosotros lo estaremos dando a conocer mucho más adelante. Muchos éxitos, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, éxitos y bendiciones y como siempre digo, un abrazo musical. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.